al tiempo que la segunda Corriere de la Serra lo definió como un divertimiento surrealista y una parábola peliana en la que se mezclan personajes con elucubraciones extravagantes. La noche de este viernes 11 de abril rinde homenaje a Olga Gutiérrez, pero también a partir de las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrán disfrutar del grupo musical Quimera, quien estará presentando un concierto que lo han llamado Noches de Viajes. Son ya 32 años de experiencia musical que ha acumulado la agrupación Quimera, una larga trayectoria en la que han sabido darse un espacio en las partituras de la música nacional y latinoamericana también. 10 discos avalan su largo y fructífero andar en la música. La voz de Patricia Ramaix se ha convertido en el sello inconfundible del sonido de Quimera. Pero además también están los siempre presentes punteos de las guitarras de Vinicio Gallardo, Pedro Granda y Luis Remeix. Todos conforman el sueño de Quimera, mismo que no sonaría con la misma intensidad si le faltara el acordeón de Julio Bueno. Quienes quieran asistir a un concierto que nace en las canciones clásicas del país, pero que también se extiende por toda Latinoamérica, no duden en asistir al concierto Noches de Viajes, que se realizará este viernes 11 de abril a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan. Los oyentes responden en Cultura al Aire porque otra comunicación es posible. En nuestro segmento de Tribuna, Adriana Díaz nos invita a enamorarnos de nuestro patrimonio artístico, quien dialoga con nuestro compañero Darío Males. ¿Cómo están, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura? En nuestros micrófonos se encuentra Adriana Díaz. Ella es parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien se ha acercado acá a nuestra cabina para conversar un poco sobre el patrimonio artístico, ¿verdad? ¿Cómo sí, estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Cuéntame un poco sobre cuál es el trabajo que se está realizando por esto de la festividad del Día Mundial del Patrimonio, específicamente y en el campo del patrimonio artístico. Sí, el Ministerio de Cultura tiene los acervos culturales y custodia los bienes culturales que pertenecen al patrimonio artístico, que es parte del patrimonio histórico. Son aquellas manifestaciones y creaciones artísticas con un valor cultural muy alto que dentro de una comunidad se manifiesta. En el arte se requiere también la interpretación, las múltiples y las diversas lecturas, la comprensión de las cualidades materiales y los rasgos relevantes para generar respectivas formas simbólicas y referencias contextuales de los objetos artísticos. Para el miércoles 16 tenemos una charla sobre el tema del patrimonio artístico, ¿no es cierto? Esto se va a dar en el Museo Camilo Egas. Cuéntame un poco sobre de qué se va a tratar la charla ahí. Así es, en el Museo Camilo Egas a las 2 de la tarde, Sara Bermeo, que es la curadora de arte contemporáneo del MAC de Guayaquil, y yo estaremos exponiendo cómo es el custodiar los bienes artísticos que pertenecen al Ministerio de Cultura. Esto implica supervisar, diseñar políticas y metodologías y también procedimientos de control y registro, así como de documentación de los bienes que integran todos los aspectos, tanto físicos como estéticos, así como contar con un área especial para su almacenaje. El área especial se llama una reserva, que es en donde se almacenan todos los bienes culturales y tienen que estar dispuestos de una manera técnica. Hay requisitos especiales como el microclima, la temperatura, la humedad, la iluminación, las seguridades. Todo eso es para proteger y preservar los bienes culturales para que se mantengan dentro de un estado óptimo y poder protegerlos para que puedan servir de insumos para las investigaciones y para una identidad colectiva. Uh-huh. Tú, no sé si te tengas tal vez algún dato sobre el inventario de del patrimonio artístico que se tiene actualmente, más o menos de cuánto estaríamos hablando. El Ministerio de Cultura custodia más de 700,000 bienes culturales, entre archivos, bienes documentales, pictóricos, escultóricos, mobiliario, arqueología, oro, metalurgia, plata, entre muchas otras cosas. Es un acervo bastante grande, el más grande e importante de la nación. En estos 3 años que ya lleva el día, que se lleva ya festejando el Día Mundial del Patrimonio acá en el Ecuador, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo ha ido viviendo año a año el Día del Patrimonio? ¿Ha habido reconocimiento? ¿Está empatándose la actitud de la gente con las expectativas que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio? Sí, poco a poco el público va aprendiendo y va apropiándose de sus patrimonios. El público así está siendo educado poco a poco para que disfrute y haga uso de sus derechos con respecto al patrimonio. Esa es la función y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Cultura a través de sus museos, de inculcar en el público su deleite y su apropiación para que desde su patrimonio pueda enfrentar el presente. Cuéntame un poco sobre los procesos que hace la institución, todo el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para custodiar algún patrimonio artístico. ¿Cómo inicia desde el descubrimiento, podríamos llamarlo así, o la exposición, hasta poder ya custodiarlo con los parámetros de seguridad que me contabas hace minutos? Sí, el museo como tal internacionalmente tiene 5 funciones principales, que son coleccionar, que es acopiar todos los bienes, a veces con ciertas temáticas o simplemente acopiarlas para luego, en la difusión, que es otro de las funciones, poner al servicio de la comunidad. También tenemos la conservación, que es la preservación de los bienes culturales. Tenemos la investigación, que es el estudio de los bienes, para que esté al alcance de la ciudadanía, de la gente que quiera aprender de los bienes culturales. Y también está la educación, la parte educativa, que es poner en contexto todos los bienes y ayudar para que sirva para generar conocimiento, pero un conocimiento que detrás de eso tenga reflexión y análisis para lograr un pensamiento crítico. Lograr tú una propia estética, ¿no es cierto? Tú hace rato me decías sobre la importancia de los bienes patrimoniales, los bienes artísticos. ¿Cuál es, regresemos a ese tema, cuál es la importancia de un bien patrimonial dentro de la sociedad, dentro de nuestro país, nuestra cultura? Son las creaciones con un valor artístico, histórico, científico, etnológico y antropológico, realizadas por un pueblo a lo largo de su historia. Eso es muy importante porque eso le da sentidos de pertenencia, conoce su pasado a través del desarrollo artístico que tiene manifestaciones de la época, del momento, y se pueden conocer el pensamiento a las personas que están detrás de esas obras de arte, todo lo que sucedía en un momento y que es una identidad colectiva. En pocas podríamos resumirlo como mirarnos en las obras, todos, ¿no es cierto? Mirarnos y reconocernos, y a partir de ese reconocimiento entender qué hacemos en el presente para proyectarnos hacia un futuro. Muy bien. Cuéntame sobre cuáles son las políticas que se están manejando para que los bienes artísticos dejen de lado ese estigma que casi ha existido, ¿no? Ha existido ese estigma de la elitización de la cultura. ¿Cómo están manejando eso? ¿Una política abierta para todo el público? Justamente estos días, el Día del Patrimonio, es poner al servicio de la comunidad todos los servicios culturales que tiene el Ministerio de Cultura a través de sus museos y democratizarlos, es abrir las puertas para que toda la comunidad conozca cuáles son los bienes culturales que conforman estos acervos y puedan interesarse en ellos y acudir de alguna manera, de la manera que necesiten.

de Don Quijote. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. La obra que podrá apreciar el público que asista al Teatro de Zambisa es una adaptación libre en la que Don Quijote llega desvalido de su último viaje en brazos de su entrañable compañero Sancho. Ambos son recibidos con gran asombro por el cura y el ama, quienes esperan la pronta muerte de Don Alonso. Sancho es el único que no cree que la muerte va a llegar e inflama de vitalidad a Don Quijote, ya que la peor locura que puede cometer un hombre es dejarse morir, y él no está para morirse en una cama, sino deshaciendo en tuertos, rescatando damiselas y socorriendo a los débiles. Don Quijote y Sancho emprenden otra vez el viaje, y quizás en esta ocasión encuentren a la Dulcinea desencantada en el bosque. La invitación está hecha. Solo deben acercarse al Teatro de Zambisa este sábado o domingo a partir de las 20 horas o 18 horas respectivamente. En la función constan actores, títeres, música en vivo, todo bajo la dirección de Patricio Estrella. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Continuamos en Bitácora del Mediodía y es momento de conocer el pensamiento de quienes forman parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestro siguiente segmento, Casa Adentro. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura? En esta ocasión de Casa Adentro tenemos una entrevista junto a Diego Montalvo. Él es una de las plumas juveniles de la ciudad. En una nueva oportunidad hablaremos con él sobre una invitación que tiene para una charla taller que él lo va a dirigir la próxima semana. En esta ocasión toparemos temas sobre el escenario que tiene un escritor. Muy bien, tú como una futura pluma del Ecuador, ¿cuál es el mayor riesgo que puede tener un país o una sociedad en la que no se escriba y no se valore la palabra escrita? Uno de los principales riesgos es que la sociedad desde luego no avanza. Es decir, un país donde no se escriba, donde no haya intelectuales, donde no se lea, es una sociedad que no avanza. Yo creo que actualmente el Ecuador y la narrativa ecuatoriana, si bien es cierto, ha cumplido metas importantes. Yo creo que nuestra sociedad debería valorar más lo que tenemos, es decir, sobre todo en la parte escrita, porque debemos ya enfocarnos mucho en lo que es escribir. Entonces, una sociedad que no sepa lo que es escribir, que no lea, que no se culturice, puede tener las mejores universidades del mundo, pero no avanza como debe avanzar, porque la gente preparada y debe ser los intelectuales, los filósofos que deben, son los que citan a la sociedad a reflexionar, a decir, miren, tal cosa que sucede actualmente no está bien, sí está bien. Y como medio, inclusive los autores, como medio de protesta hasta cierto punto, se dedican a escribir las cosas. Entonces, a lo largo de nuestra historia, los próceres de la independencia y tanta cosa, usaron la palabra escrita como un medio poderoso, como un arma. Entonces, la escritura es importante porque nos ayuda a ampliarnos a nosotros como sociedad. Entonces, yo creo que eso ese es el temor que yo tengo, de que si el Ecuador no dedica su tiempo a los libros, no vamos a avanzar en muchas cosas. Considerando, como tú lo dices, a la palabra escrita como una herramienta, y esto te pregunto a ti con tu corta experiencia, ¿escribir en el escenario en los que tú te hayas desenvuelto actualmente es una actividad cuesta arriba? ¿cuáles son los impedimentos que se tiene para escribir o cómo está ese escenario para un escritor juvenil? Impedimentos que tiene un escritor son personales. Es decir, uno como escritor siempre tiene un miedo de que lo que escriba a uno le guste a la gente. Entonces uno siempre piensa y dice, bueno, escribí esta frase, este párrafo, pero ¿será que le gusta a la gente? Entonces, aparte... Estás escribiendo pensando en los demás. Exactamente. Entonces es un poco, sí se debe borrar. Es decir, a ver, yo soy un escritor, quiero escribir sobre tal tema, y si a mí me gusta, a la gente le gusta. Entonces... Una autosugestión es una barrera que tiene un escritor personalmente. O sea, yo creo que un escritor no tiene barreras, sino solo las personales que uno tiene. Entonces uno sí, a veces muchos escritores han comentado de que no piensan en el lector, y hasta cierto punto es muy lógico, porque se crea esta barrera tensionante para uno y decir, mejor no escribo sobre tal cosa porque puede que a nadie le guste. Pero si uno piensa en uno mismo y decir, esto me gusta, esto voy a escribir, esto voy a tratar, y esto le va a gustar a la gente, debe hacerlo, sin importar lo que suceda después. Y en tu caso, ¿qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te gusta escribir? ¿Qué es lo que tú quisieras darle a la sociedad con tu pluma? A ver, a mí me gusta escribir mucho ficción. Yo me dedico a escribir solo libros de ficción, de terror, de temas que sobrenaturales incluso. Entonces, digamos, de esta marca... A mí me ha dado una cierta característica. A mí a veces la gente cuando me ve, me dice, claro, tú escribiste un libro de unos cuentos de terror y no sé qué, y cosas así. Entonces, esta es la marca que a mí me ha dado. Entonces, eso es lo que yo me dedico a escribir. Y, claro, actualmente, bueno, yo di mi primera novela a Editorial Santillana para una edición. Y, pues... Claro, uno dice, bueno, la editorial le di los temas a tratar y cosas así. Pero, ¿qué sucede? Que a mí me encanta escribir lo que escribo. Entonces, pero hasta cierto punto la imaginación de una persona llega a un punto muy muy estancado. Porque, bueno, yo tenía una buena idea para una historia. Que era un señor que está en un hotel, que entra a una habitación oscura y que luego no puede salir. Luego resulta que este señor, otro señor que deja la familia, va a este hotel y entra a esta habitación que es la única disponible y no entra a salir, y no logra salir de ahí. Entonces, claro, la familia se preocupa y tratan de llamar a este hotel, pero es un hotel que no existe. Entonces, claro, toda la gente dice, ay, ¿ahora qué pasa? No, es que, claro, nunca se me ocurrió que puede haber adentro de esta habitación, así que nunca lo hice. Pero las editoriales, hasta cierto punto... te pagan porque termines las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto un escritor debe estar preparado para sí mismo, para sus demonios, en este sentido de que uno dice, y ahora llegué a este punto, no puedo escribir, no puedo avanzar, ¿y por qué no puedo hacerlo? Entonces, sí, eso sí me ha pasado a mí, pero dentro de mi género, pues me encanta leer, me encanta escribir este género, y pues es la marca personal que me ha dado a mí. Sin duda que escribir es un acto conflictivo que a veces... chocas contra otras personas y a veces, como tú mismo lo dices, te llegas a ti mismo, ¿no? Un proceso también de redescubrimiento que vas haciéndolo página tras página. Ya lo saben, hemos compartido pequeñas palabras con una joven pluma de la ciudad, Diego Montalvo, un prematuro escritor que nos está hablando sobre la pasión de escribir. En una nueva entrevista estaremos compartiendo con él una información que tiene sobre la charla taller de plumas juveniles que se realizará la próxima semana, el próximo miércoles 16. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.